Hola, audiencia de Farco. La provincia de La Pampa adhiere al programa de precios congelados. Así lo hizo saber la directora general de Defensa del Consumidor de La Pampa, Florencia Ravario. La Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de La Pampa siempre se pone a disposición de los organismos nacionales cuando existen propuestas, programas o normativas de esta naturaleza que entendemos que van a beneficiar al consumidor. Explicó en qué marco normativo se implementará el programa. La Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de La Pampa siempre se pone a disposición de los organismos nacionales cuando existen propuestas, programas o normativas de esta naturaleza que entendemos que van a beneficiar al consumidor. Este programa no afecta al de precios cuidados, que sigue vigente y cuya autoridad de aplicación es Defensa del Consumidor. En cambio, para poder fiscalizar el programa Precios Cuidados, deberá anexarse una nueva normativa que así lo permita. Pero que como nosotros no somos autoridad de aplicación en esta provincia de esa ley, deberá ser acompañada con una delegación de facultades a través de otra norma, por la cual nos convoquen a trabajar para poder realmente hacer las inspecciones y fiscalizaciones de esta nueva normativa. Pero más allá de quienes desde el Estado controlen que se cumpla la ley, la ciudadanía también tiene el poder de denunciar o de boicotear aquellas marcas que ponen obstáculos en una medida que beneficia a las mayorías que vivimos con un sueldo que lamentablemente es fagocitado día a día por la inflación. Desde General Pico La Pampa, reportó Radio Libre 93.5 MHz.